reflexión que por lo menos quiero dejar en estas, faltan 4 horas para que se cumpla justamente 40 años, es que las ideas están intactas de nuestros 30.000 compañeros y compañeras. Lo que hay que producir acá es una profunda y una rápida síntesis de todos los que hablamos de alguna manera el mismo idioma y llevar adelante la creación de un país que incluya, que sea justo, que contemple la igualdad para absolutamente todos. Eso es lo que querían los 30.000. La reflexión que me llevan es que hay algo que ha empezado pero que no está terminado, que es juzgar a todos los genocidas. Nos costó que se aceleren años anteriores, no se imaginan cuánto más va a costar ahora. Costó sentar a los civiles, cuánto más nos va a costar ahora. Bueno, hay que doblar el esfuerzo.